hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Cómo se llamaba el primer tema con el que arrancamos la mañana? ¿Me lo recuerda? Era Mystic Morning. Ajá. De Bob Marley. De Bob Marley, algo así como Mañanas Místicas. Exacto. Bueno, acá fíjese que nos ha llegado de Córdoba, un compañero de Córdoba nos ha mandado una noticia que no es de Córdoba, pero que, bueno, decimos la fuente porque nos la mandó él. No, no es, digo, nos mandó allí, desde uno de los medios cordobeses, nos han mandado esta noticia de ovnis. Dice, polémica mundial, el Vaticano confiesa la relación con extraterrestres. Esto es sacado de Conspiración en la Red y Religión Digital, lo cual también me llama mucho la atención, ¿no? Ya hay una religión digital, bueno, está. Parece que el que dijo esto es el monseñor Corrado Balducci, que es teólogo del Vaticano. Y esto, claro, ha sorprendido al mundo, ¿no? Es una polémica. Hoy me han sorprendido muchas cosas ya, así que usted está un poco sorprendiéndome todo el día. Bueno, qué sé yo, pero en este caso no mío, es de Corrado Balducci. Parece que esto lo dijo después del lanzamiento de un satélite vaticano en búsqueda de vida extraterrestre. Y Balducci dice que confirma que definitivamente, según él, hay seres superiores a nosotros en términos de espiritualidad y tecnología. Y el hecho, para él, de que haya seres procedentes de otros lugares del universo visitando continuamente nuestro planeta, deja claro, según Balducci, que dichos seres han superado momentos difíciles en su historia, que esto les ha dado la oportunidad de cambiar y comprender aún más la mecánica del universo. Yo, la verdad que lo de los ovnis y qué sé yo, en fin, esto otro me ha asombrado más que lo de los ovnis, porque ¿cómo llega a esta conclusión Balducci? ¿Cómo es posible? Porque podría haber mil maneras por las cuales alguien desde otro lugar ha acumulado suficiente conocimiento, tecnología y tal vez dinero como para poder llegar a otro planeta. Y si de acumulación de esas cosas sabemos, sí sabemos, lamentablemente, ¿no? Y de hacer mierda al planeta también. Entonces, qué sé yo, habrá que ver de qué otras maneras pueden haber llegado hasta aquí, si es que es así, ¿no? Bueno, pero allí estamos en esta situación en la cual para el Vaticano, en principio, bueno, más allá de esta disquisición que acabo de hacer, no habría ninguna duda de que hay vida extraterrestre. Nosotros vamos a hacer nuestro aporte desde acá. ¿Le parece bien? ¿Tenemos un aporte para hacerle a esto? Bueno, a ver. Bueno, allí de fondo está esto que alguien se ocupó de hacer con las palabras de ET. Nosotros nos vamos a algo bastante más terrenal y además, digamos, vinculado con nuestro planeta. Vamos a Mendoza, estamos en comunicación con Victoria. Buenos días, Victoria. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Bien, bien. Acá nos comunican que allí están desarrollándose una marcha campesina. ¿Es esto correcto? Sí, acá estamos en una marcha por el Día Internacional de la Lucha Campesina, que está organizada por la UST, en el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Uh-huh. Estamos desde las 10 de la mañana, ya empezamos con la marcha. Hemos recorrido diferentes lugares, la irrigación, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y ahora estamos llegando a la Casa de Gobierno. Pero acá estoy con Daniela, de la UST, que para que ustedes la entrevisten y cuenten mejor un poco los motivos de esta marcha. Buenos días, Mariel. Buenos días, Daniela, perdón. Hola. Sí, buenos días, Daniela. Hola, buenos días. Bueno, acá nos decía Victoria que ustedes están en este momento marchando y recorriendo algunas entidades públicas, entiendo que en Mendoza Capital, ¿correcto? Sí, sí. Bueno, bien. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es para reclamar que se cumplan nuestros derechos como campesinos, exigiendo poder el acceso a la tierra y el acceso al agua. Claro, bueno, en la provincia además un bien más que preciado, ¿no? Sí, sí, y que está siendo muy privatizado por las grandes empresas, por las grandes transnacionales, por capitalistas que, en fin, la usan para otros fines de lucro, que, uh-huh, que no son las mismas intenciones que los campesinos para poder tener tierra y agua, que es para la producción campesina, para producir alimentos sanos para el mismo pueblo y no para venderlo o para exportarlo a otros países como hacen las grandes empresas. Bien, claro, ¿tú te referís a industrias concretas o simplemente al envasado y salida del país de agua como agua mineral? No, a la industria concreta, digamos, o sea, de los alimentos y también de la producción, o sea, del correcto vino, del... Bien. ¿Daniela? Sí. Sí, sí, sí, sí, correcto. Sí, sí, a las industrias vitivinícola, por ejemplo. Sí. Bien, bien, perfecto. Bueno, la situación campesina, entonces, en este momento allí en Mendoza, está centrada en este reclamo de tierras histórico, al cual se le suma este reclamo del agua. Sí, es así. También está siendo privatizada, digamos, por las mineras y también por o sea, las fincas, digamos, grandes finqueros, uh-huh, se apropian del agua y no dejan que siga corriendo el recorrido que tiene que tener para llegar a todos los campesinos más alejados, digamos, de la ciudad. Correcto. ¿Qué respuesta tienen ustedes del Estado mendocino? Y el Estado siempre dice que va a ser y que va a ser, o sea, siempre la respuesta es que va a ser pozo, que va a hacer llegar el agua, que va a ser construir canales y todo eso, pero al final siempre queda en la nada porque no se hace nada, ¿no? Bien. Bueno, Daniela, te agradecemos esta comunicación con Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, muchas gracias a usted. Gracias a ti. Bueno, allí Victoria, no sé si estás allí, Victoria. Hola. Victoria, sí. Sí, acá, sigo por acá. Bien, bueno, muchas gracias por esta comunicación. No, bueno, muchas gracias a ustedes y saludo a todos los y las oyentes de por allá. Bueno, perfecto. Enredando las Mañanas, Enredados en Mendoza en este momento. Hasta luego. Hasta luego, Victoria. Ahí estuvimos, entonces, en Mendoza, en este reclamo, en este pedido de cuestiones básicas, ¿no? Tierra y el respeto del agua que está siendo desviada y que va a parar fundamentalmente a la industria vitivinícola, como nos decía Daniela. Vamos a algún lugar, ¿no?